Damos la bienvenida a Mariano Félix, nuestro columnista de economía. Buenos días, Mariano. Hola, ¿cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien. Anunciaba, y creo que seguimos en ese plan, era lo acordado, que vamos a seguir ahí viendo qué se traen entre manos en términos de economía los distintos frentes electorales. Sí, efectivamente es lo que hemos charlado. Bueno, y ahora quería hablar un poquito de algo que yo conocemos bastante porque son quienes están gobernando en este momento, que es hoy Unión por la Patria, el ex Frente de Todos, y en particular, más fuertemente el sector que, digamos, que hegemoniza dentro de eso. Tal vez podamos hacer alguna referencia hoy a los otros sectores, pero en principio el que hegemoniza, y luego podemos avanzar con el resto. Como decía, es el gobierno, digamos, del Frente de Todos, que hoy es el Frente Unión por la Patria. En este momento, desde hace ya un año, tiene como ministro de Economía a un año casi, no, un poquito menos de un año, parece más de un año, parece más. Eterno. Está Sergio Massa, parece que pasó muchísimo tiempo y efectivamente. Está Sergio Massa como ministro de Economía después de casi 2 años y medio de el ministro Guzmán y Karina Batakis, que estuvo apenas unas semanas en la transición. Y acá lo que logramos, lo que vimos, digamos, es lo que vemos a la hora de escuchar el discurso ya ahora de Massa como candidato, es una cierta contradicción en relación al comienzo, digamos, los primeros que planteaba una posición muy dura respecto al endeudamiento externo y a la necesidad de investigar qué había pasado. De hecho, el presidente de la Nación presentó un proyecto para que se haga una investigación desde el Congreso, iban a presentar presentaron también en la justicia, presentaron en la justicia también para que a través de la justicia se hiciera algún tipo de investigación sobre todo la legalidad, digamos, ¿no?, de las acciones que permitieron el endeudamiento masivo durante el gobierno de Macri, en particular la segunda mitad. Y la paradoja que hoy se presenta es que, bueno, eso, o paradoja, no tanta, ¿no?, pero que ya esa beta dentro del discurso económico de Unión por la Patria ha desaparecido prácticamente en su totalidad, al menos dentro del sector hegemónico, que es el que conduce Sergio Massa en este momento, con la vicecandidatura a presidente de Rossi. Ellos ya están planteando, digamos, hacer todos los esfuerzos posibles de acá hacia adelante para pagar la deuda con el FMI, sacarse de encima el fondo. Digo, en eso lo han hecho explícito, al menos, no sé, de nuevo, cuando todo nunca sabe qué es lo que harán, pero sí lo que están diciendo. Más hace unos días, en algún discurso, planteó la necesidad de sacarse de encima el Fondo Monetario, pero para hacerlo plantea la necesidad de pagar toda la deuda que la Argentina tiene en el fondo, que es un monto bastante, bastante significativo. En este punto, digo, vemos algunas líneas de continuidad con los argumentos de otras fuerzas políticas como Juntos por el Cambio, que no plantean, digamos, sacar los pies del plato, pero acá hay como una argumentación un poco más elaborada y más explícita respecto a la necesidad de, para pagar, lo que decían por ahí, juntar la mayor cantidad de dólares posible, y esto se va a producir según esta expectativa a través de las exportaciones. Y por eso en el discurso del Frente de la Unión por la Patria es tan fuerte el discurso extractivista, ¿no? Es como que es el eje del discurso de estrategia de desarrollo, el extractivismo en el centro de la cuestión, con el objetivo primordial de conseguir dólares para pagar la deuda. Me parece que eso, por lo menos en las últimas semanas, esto se ha escuchado muy fuerte, muy enfatizado, digamos, por el candidato Massa, y me parece que va por ahí parte del eje, digamos, de la estrategia gubernamental. No sacar los pies del plato, pero al revés, poner toda la economía argentina en función de intentar hacer frente a la deuda externa, en particular a la deuda con el FMI, para salir de la tutela del fondo. Esto lo dicen explícitamente un poco, remiten a lo que Argentina hizo en 2006, que le pagó la deuda al fondo para salir de esa tutela. En aquel momento el pago era de alrededor, si mal no recuerdo, de 9.000 millones de dólares. Hoy estamos hablando de un monto muy superior, que en mi perspectiva es imposible de repagar en condiciones razonables para la vida de la población argentina. Entonces me parece que ese es el, el núcleo duro, digamos, de la estrategia de política económica de un futuro gobierno del Unión por la Patria. No estaría... Sí. No está muy lejos de el plan económico de estos años de gobierno, digamos. Juntar guita de donde podamos para seguir pagándole al fondo. No, exactamente. Por eso digo, me parece que desviaron, salieron de... Arrancaron con un discurso digamos, muy duro, pero digamos como marcando que la deuda tenía cierto viso de ilegalidad, qué sé yo. De hecho, por eso digo, se presentó ante la justicia y todo. Y hoy eso medio que ya está descartado como un problema. Y se orienta todo a pagar de alguna manera. No de alguna manera, sino a través de proyectos extractivistas. Y acá hay otro elemento que es importante, me parece a mí, es que el Estado, bueno, dentro de la tradición más general de lo que es el peronismo en Argentina, tiene un gobierno de masa, digamos, con tintes más liberales que en otras circunstancias, tiene una mirada bastante estadocéntrica, ¿no? Donde el Estado tiene un rol primordial en la orientación del extractivismo y del desarrollo en sentido general. No hay un discurso ahí de ponerle privatizar YPF, que podría ser un discurso de Juntos por el Cambio, sino de usar YPF para fortalecer el extractivismo en distintos planos, en el litio, en el gas y el hidrocarburos con vacas muertas y otras áreas, para pagar la deuda. Me parece que en el gobierno, digamos, por eso digo, el discurso de Massa como candidato, como ministro de Economía y candidato a presidente, va en ese lado, en esa más tradición más desarrollista del peronismo más en general, digamos. Me parece que hay algo ahí. El tercer elemento es que pueden ser tercero y cuarto, que me parecen importantes, es que no hay una, por un lado no hay un eje tan centrado en el problema inflacionario, ¿no? La inflación es un problema dentro de la estructura de discurso económico del Frente de Todos, pero no es un problema que tenga que ser resuelto de manera inmediata e instantánea, como tal vez aparece en la mirada más liberal, sino que es un problema que se tiene que desarmar progresivamente a través de una multiplicidad de medidas de política económica. Esto me parece que es una diferencia importante, pero también me parece interesante que dentro de ese conjunto de medidas, digamos, la reducción del déficit fiscal aparece como un elemento central que hace, o en otros momentos no aparecía tan fuertemente en el discurso del kirchnerismo o de esta alianza hoy llamada Unión por la Patria. Obviamente esto está ligado directamente también al acuerdo con el fondo, ¿no? Que exige un ajuste fiscal muy fuerte. El Ministerio de Economía, bajo la conducción de Massa, ha llevado adelante una reducción del déficit muy elevada, apuntalada sobre todo a una caída muy grande en el gasto público social, en jubilaciones, en transferencias tipo asignaciones familiares, pero también, por ejemplo, en el presupuesto universitario y otros rubros, como el de subsidios a la energía. Y esto me parece que es una novedad, pongámosle, como elemento más general dentro de un discurso económico de un gobierno, digamos, que tenga de la tradición del peronismo. Poner el déficit fiscal como un elemento central en la estrategia y en particular vincularlo directamente de alguna forma al proceso inflacionario me parece que es un tema nuevo, más relativamente nuevo en el discurso general y relativamente nuevo en el discurso de un candidato, ¿no? Candidato a presidente, más todavía, digamos. Parece que acá hay un elemento a considerar. Pero decía entonces que la inflación para este frente, digamos, no es, el sector dominante de este frente por lo menos no es un problema de inmediata resolución, sino que va a requerir una estrategia multidimensional a mediano plazo. Me parece que esto también es un elemento que lo diferencia, digo, uno puede estar más o menos de acuerdo, digo, pero lo diferencia del frente de Juntos por el Cambio que comentamos la otra vez. Y acá hay algún elemento interesante también de donde este gobierno y esta estrategia toma como decíamos lo del desarrollismo, ¿no? El Estado como elemento fundamental, digamos, y toma a la regulación estatal en distintos mercados con un papel central, muy diferente de la visión bien liberal. Entonces, se entiende que controlar la inflación requiere controlar el mercado del dólar, ¿no? Que donde, sobre todo en este contexto donde hay pocos dólares, y eso se enfatiza mucho también, digamos, la falta de dólares como un eje articulador del discurso económico de masa, y esto entonces se articula con la necesidad de regular el mercado del dólar. No es, esto es muy diferente de la mirada liberal, que dice que hay que desregular todo y liberalizar el mercado cambiario, como hicieron en fines de 2015 en el gobierno de Macri, pero también que hay que regular, por ejemplo, o sea, puede fallar, ¿no? Puede estar mal hecho, digo, pero que tienen como estrategia regular el precio de los alquileres, como otra medida, o tomar medidas vinculadas a una intervención muy activa de los bancos públicos en el financiamiento de las actividades de las personas o las empresas, con distintos mecanismos de crédito, o los programas vinculados a precios cuidados, ahora precios justos, estos programas, digamos, esta negociación permanente con las grandes empresas, que de nuevo puede fallar porque no se lleva adelante como correspondería, no hay sanciones, los acuerdos son de palabra, qué sé yo, pero claramente hay una visión de que, por un lado, el problema inflacionario depende de la acción de algunos actores importantes en la economía, que pueden ser grandes empresas productoras de bienes y servicios, o personas o empresas que proveen viviendas, ¿no?, que ofrecen locales para habitar, o en el sistema financiero, actores que pueden jugar un rol importante ahí. Y sabiendo eso, o pensando que eso es así, actúa negociando con esos actores para tratar de contener los mecanismos que reproducen la inflación o la elevan. Me parece que acá hay un tema importante de diferenciación con la mirada de Juntos por el Cambio, y vamos a ver también que acá hay alguna diferenciación con otros sectores dentro de la Unión por la Patria, que para no hacerlo muy largo, lo podemos ver más en detalle si quieren la semana que viene. Sí. La mirada que tiene, por ejemplo, el sector de Juan Grabois, que es como el sector minoritario dentro de ese frente, pero que va a aparecer en la elección, es más, no mirar tanto mirar a los grandes actores, pero también mirar a los pequeños y medianos actores en una estrategia de desarrollo. Esto lo podemos conversar más adelante. Pero me parece que acá marqué 4 o 5 puntos que caracterizan el discurso económico de Massa y de un futuro gobierno de Massa como presidente, creo yo, y con algunos rasgos de puntos en común con Juntos por el Cambio, pero también rasgos bastante significativamente distintos, y a la vez con rasgos en común con la tradición peronista, pero a la vez con algunos ejes bastante diferentes de la visión más larga del peronismo y la visión más corta, digamos, vinculada más al kirchnerismo. Me parece que hay algunas cosas para seguir mirando. Hay una, ahí estaba haciéndome la pregunta con respecto a pasar del Ministerio de Economía a ser candidato a presidente. Hubo algunos ex ministros de Economía que se han presentado, han fracasado por lo menos acá en el país, pero ahora las dificultades, ¿no?, de estar haciendo una gestión, siendo parte de la gestión como ministro de Economía con un 114% de inflación, ciento y pico, sí, y querer canalizar votos positivos, es gran desafío, o falta de candidato. Sí, perdón. No, eso es como querer asumir un gran desafío, o bueno, claramente una falta de candidato que supere a Massa. Sí, tal vez lo segundo está, digamos, en la rosca interna, digamos, de ese espacio. Evidentemente Massa rosqueó mejor, llamémoslo de alguna forma. Pero por otro lado, si bien es cierto que hubo candidatos, ministros de Economía que fueron candidatos como Cavallo o Lavagna en algún momento, fueron candidatos ya no siendo ministros, años después de ser ministros, o meses después en el caso de Cavallo. Entonces digo, esta es una situación original, llamémosla en ese sentido, porque tenemos un ministro de Economía que es candidato mientras es ministro, que es lo que vos señalabas, que lo que le da es, por un lado, bueno, digamos, el tema de que él está haciendo la política económica en este momento, y los resultados de eso se ven en el momento en que está candidateándose, y eso le puede jugar en contra si las cosas no van bien. A la vez, le da un montón de instrumentos eso del control del Ministerio de Economía para tomar acciones que favorezcan su candidatura, no necesariamente resolviendo algunos de los problemas que pueden ser centrales, ¿no?, como pueden ser, no sé, las condiciones de trabajo, la mejora en los salarios, etcétera, pero creando la sensación de que se están haciendo las cosas en el sentido correcto. Digo, eso es una mirada que uno puede entender de por qué Massa también quiere estar en el lugar que está, y de la diferencia que opera hoy en ese lugar, en ese caso, digamos, ¿no? Es ministro de Economía y candidato simultáneamente. Me parece que ahí hay algo que para ver cómo le sale, digo, porque obviamente está apostando a, no creo que apueste a perder, o por lo menos, o apuesta, yo creo que o apuesta a ganar, digamos, es una posibilidad leve todavía, pero puede ser, o apuesta a llegar lo mejor posible y posicionarse como el buen ministro, como un buen candidato para la próxima. Eso también es una mirada que creo que obviamente no va a tomar una, no se va a centrar solo en una mirada o en una posición. Pero me parece que la apuesta que está haciendo es esa. Vamos a ver en estas semanas si se confirma, por ejemplo, ¿no? Digo, en esta línea de el candidato de ministro tratando de ser candidato y mostrando datos positivos, si se confirma, qué sé yo, que hay una leve baja en la tasa de inflación, ya serían 2 meses seguidos de eso. Digo, eso favorece su posición, más allá de que sea alta la inflación, si él muestra, digamos, que hay una pequeña tendencia a la baja o a la estabilización, llamémoslo, eso a él lo puede favorecer en una en estrategia electoral, digamos, ¿no? Y él tiene, como por eso digo, está trabajando desde un punto de poder a la hora de gestionar la economía. Lo que no quiere decir que pueda resolver los problemas, eso no está asegurado. Pero me parece que en ese sentido es una situación novedosa. Mariano, te agradecemos como siempre la comunicación y ir haciendo la radiografía económica de los distintos frentes electorales en vistas de las próximas elecciones. No hay problema, entonces seguimos conversando la semana que viene sobre estos temas.